Una primera cuestión que yo quiero plantear tiene que ver con la relevancia de esta conversación y del carácter que tiene en el marco del proceso constituyente. Respecto de eso, decir que es difícil pensar en un proceso de transformación social, política y cultural como el que podríamos estar avizorando con la coyuntura constituyente, ¿cierto? Es difícil pensarlo en clave de largo plazo, en clave de sostenibilidad social y política, si es que no se realizan procesos de cambio educativo. Porque los cambios no solo los hacen las leyes, los decretos y la correlación de fuerzas coyunturales en un momento determinado, sino que también los hacen y fundamentalmente lo hacen las y los sujetos en un proceso que es de transformación de la vida, de la cultura y del modo de concebir a la sociedad. Y eso no se resuelve vía decreto. Las leyes y los decretos ayudan mucho, pero por sí solo son una condición necesaria, tal vez son una condición material de posibilidad, pero la condición no funda por sí sola lo real. Entonces allí, para nosotros es muy importante que ojalá el tema educativo esté presente en el debate constitucional. Y lo digo con esta fuerza, porque nos da la impresión que el tema educativo está como colgando en la lista de las urgencias educacionales a ratos, de las urgencias de cambio constitucional, me refiero. Entonces podemos cometer el error y correr el serio riesgo de que esto quede como un tema añadido. Y que luego, cuando ya quede poco tiempo, como hay que ponerse de acuerdo rápidamente a ver qué cosas decimos, pero que no sea parte de un proceso de maduración de la discusión. Entonces, es un primer aspecto que a mí me parece extremadamente relevante. Y considerando además que estamos frente a un escenario que es la consolidación, la irrupción, consolidación y crisis, en términos históricos, y crisis del neoliberalismo. Y por lo tanto, el desafío es pensar un orden constitucional y educativo post-neoliberal. Entonces, tenemos que inventar muchas cosas. Tenemos que recoger toda nuestra trayectoria, toda nuestra experiencia. Pero nunca habíamos tenido neoliberalismo tal como lo conocemos hoy día. Habíamos tenido el viejo liberalismo, digamos, muy extremo en muchos aspectos. Pero este modelo, que tiene otras claves de dominación, requiere pensar también cómo superarlo desde lo educativo y de hecho el propio marco constitucional tampoco da muchas pistas. O sea, la palabra derecho a la educación aparece recién en la Constitución del 80, paradojalmente, que para atrás las constituciones no había estado el concepto de derecho a la educación. Ahora, la Constitución del 80 lo que hace es colocarla como título en el número 10 del artículo 19, pero luego no dice nada para, digamos, afirmar o especificar o definir ese concepto. Lo que viene a continuación es todo referido a libertad de enseñanza. Por lo tanto, es una suerte como de truco discursivo que no hace más que consolidar una idea de mercado, ¿cierto?, en educación. Por lo tanto, tampoco tenemos muchos antecedentes, pero sí tenemos una rica historia de la cual recoger, que es, yo creo que lo único que nos puede salvar a esta altura, porque además es una historia subalternizada, es una historia invisibilizada. Que ha tenido rupturas producto de la dictadura, en fin. De hecho, la dictadura introduce un corte en la memoria que es fundamental, además de la persecución, del aniquilamiento y de la precarización docente, produce una ruptura en la memoria, en la memoria pedagógica, en la memoria educativa. Entonces ahí hay un proceso de reconstrucción que es muy relevante. Bueno, Leonora ha estado aportando, digamos, ha estado haciendo aportes muy valiosos en esa dirección y ahí hay un soporte que nos debiera servir para recoger toda esa experiencia, ponerla en valor, pero además que nos sirva para pensar claves que no habíamos pensado antes y que ya los movimientos han estado reflexionando el último tiempo. Por eso que no, esto no se resuelve con volver al viejo estado docente, porque hoy día estamos en otro tipo de sociedad, que exige mayor protagonismo, que tiene otro tipo de tensiones, donde los temas del feminismo, de la interseccionalidad, han irrumpido con mucha fuerza y con un carácter distinto. Esto es como cuarta ola, digamos. los temas de medio ambiente ni siquiera eran pensados en en el ideario de la sociedad en vías de industrialización, digamos, ¿ya? En el modelo ISI ni siquiera se pensaba. Entonces, esto es en otra clave, es en clave post-neoliberal y entonces debe, digamos, implicar un proceso social. Esto no se resuelve académicamente, un proceso social que replantee el tema educativo. Y allí lo que nosotros hemos tratado de decir, recogiendo un poco dos líneas de desarrollo histórico que tienen que ver con la importancia del Estado como garante. No hemos abandonado ni queremos abandonar la idea de que el Estado garantice ciertas condiciones y ciertos procesos, pero al mismo tiempo tiene que irrumpir fuertemente la comunidad. Y en ese sentido hemos hablado de un Estado que garantice el derecho a la educación, pero hemos planteado también la idea de la gobernanza desde y con las comunidades. Entonces, un Estado que garantiza, por eso lo estatal comunitario y no el viejo Estado docente, pero que garantiza no solo en el sentido de que pone las lucas y mejora la infraestructura o genera ciertas condiciones de trabajo, que todo eso también, sino que además garantiza un espacio de deliberación acerca del proyecto nacional de educación, nacional, plurinacional, multicultural, pluricultural de educación. Y por lo tanto que procesa de algún modo las relaciones desiguales de poder que tenemos y que se han profundizado con el neoliberalismo en la perspectiva de producir de garantizar esa transformación. Y no solo, como decía Leonora, de garantizar el acceso, ¿ya? Sino que garantizar el acceso en condiciones de dignidad, pero también cautelando ciertos principios y ciertos valores que van más allá de las particularidades y que son valores comunes. Y por lo tanto, por eso que es fundamental la garantía estatal en este doble sentido, pero con gobernanza de las comunidades. Y esta gobernanza no es solo gobernanza, de partida no es solo gestión de las instituciones, sino que es gobernanza política en los distintos niveles, en el nivel macro del sistema, en los niveles intermedios y en el nivel local, con un sistema que se debe construir desde abajo hacia arriba. Es gobernanza entonces del sistema institucional en todos sus niveles, pero es también gobernanza del sentido. Y ahí está el otro valor de las comunidades. Y es que los procesos educativos tienen que adquirir especificidades y responder a las necesidades conforme a la diversidad de realidades, de, digamos, características territoriales, culturales, locales, etcétera. Y por lo tanto, no solo gestión, sino que es como el sentido que tiene el proceso formativo involucra a las comunidades. Por eso que en ese sentido hablamos de es en este sentido que hablamos de modelo estatal comunitario, ¿ya? Y no simplemente de modelo estatal o modelo comunitario, porque es tal el nivel de las desigualdades de poder que si entregamos potestad a lo que hoy día teóricamente o ideológicamente podríamos llamar comunidades, nos vamos a encontrar con territorios que están completamente controlados por grupos de poder que meten sus fundaciones, que meten sus escuelas y colonizan con lógicas de jerarquización, de dominación, de subordinación, de alienación. Y tienen muchísimo poder comunicacional, económico, cultural, político, para hacer todo eso. Por lo tanto, el proceso de conformación de las comunidades es un proceso histórico, no es algo que se decreta. Entonces, en ese tránsito tiene que haber una cierta garantía. Por eso lo estatal comunitario. Y lo otro que quiero señalar es que este concepto de educación, que me parece a mí muy, muy relevante, lo digo como profe también y como profe del sistema escolar, porque creo que hay que repensar esto que llamamos sistema escolar, y eso tiene distintas formas de entrada a esa discusión, a esa conversación. Por lo pronto podría atreverme a decir que hay que echar abajo la escuela que conocemos. Pero no necesariamente echar abajo la escuela, porque todos los conceptos son resemantizables, digamos. O tal vez sí, o tal vez diversificarla. No tenemos por qué tener un tipo de escuela. Entonces, ahí hay una zona de conversación que es muy interesante, creo yo, de ampliar, de enriquecer, y no de dicotomizar o de caer en una lógica maniquea, digamos. si a la escuela o no a la escuela. Yo creo que es un tema que se puede discutir mucho. Pero independiente de la ruta que puede tomar esa conversación, hay un punto central a propósito de lo constitucional, pero también a propósito del sujeto docente, que es clave, porque estos cambios no se van a hacer sin las comunidades, no se debieran hacer sin las comunidades y sin el sujeto docente. Es lo que uno podría llamar el saber pedagógico, el conocimiento pedagógico. Hay una cuestión que es central, y es central porque el modelo neoliberal en educación no solo privatizó, no solo transformó la educación en un negocio, no solo precarizó las condiciones docentes o instaló lógicas de gerenciamiento de la gestión institucional, no solo hizo todo eso, que lo hizo y con mucha fuerza, sino que además lo que hizo fue introducir una lógica neoliberal del proyecto educativo. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros hemos dicho más de una vez, creo que lo mencionamos por ahí o en el artículo, en el capítulo, ya no me acuerdo dónde, que en el último tiempo, no en la historia, donde está mucho más presente, sino que en el último tiempo, en las últimas décadas, se ha abordado con fuerza el tema del régimen de propiedad, la privatización versus cierto el rol del Estado, se ha abordado con mucha fuerza el tema de el esquema de financiamiento vía voucher, competitivo, etcétera, etcétera. Se ha abordado también con mucha fuerza el diseño institucional, el modelo de gestión y las condiciones de trabajo docente, pero aparece con menos fuerza el proyecto educativo, a pesar de que hay muchos elementos que nosotros hemos intentado recoger. Y en las últimas décadas también han aparecido elementos, pero están como más fragmentarios, como diría Leonardo. Y en ese plano hemos tratado de introducir el concepto de superar la pedagogía del neoliberalismo. Son varias aristas, ¿eh? Pero solo quiero hacer como unos titulares nomás para cerrar. Superar la pedagogía del neoliberalismo supone entender qué ha hecho el neoliberalismo con la pedagogía. Y para decirlo muy, muy rápido, una de las cosas que ha hecho el neoliberalismo con el saber pedagógico, con el campo pedagógico, es primero reducir la pedagogía a la dimensión interaccional. Podríamos decir genéricamente que la pedagogía, por lo menos en la experiencia docente y también en la literatura, tiene al menos dos grandes dimensiones. Una que es la dimensión social interaccional, vale decir, cómo se constituye la relación, estudiantes, profesores, entre estudiantes, entre profesores, en fin, cómo se constituye esa relación, si es autoritaria, jerárquica, o más bien si es horizontal, democrática, toda la dimensión interaccional. Pero la pedagogía también tiene otra dimensión, y que tiene que ver con el contenido de la experiencia educativa. De hecho, se han adoptado técnicas muy, comillas, participativas para introducir procesos de colonización ideológica muy fuertes. Lo hizo el nazismo, digamos, en su época. Entonces, no podemos perder de vista que la pedagogía es interacción, pero también es contenido de la experiencia. Y ese contenido de la experiencia, nuevamente, tiene que emerger desde las comunidades, pero también tiene que ser parte de un proceso democrático nacional sobre los valores fundamentales que queremos levantar como sociedad. Entre ellos, por ejemplo, el de la diversidad, el de la interculturalidad, el del respeto por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces ahí está esa segunda dimensión. Y lo que hizo la pedagogía del neoliberalismo es tomar, digamos, aportes de ciertas concepciones pedagógicas y de teorías del aprendizaje activas, como el constructivismo, para metodologizar la pedagogía y para que la escuela y el aula no se vincule con la sociedad, sino que pensamos la educación en términos de lo que pasa en el aula, pero no en términos de los procesos que se viven en el territorio o los procesos que se viven en el país. Esa metodologización ha sido uno de los esfuerzos, yo diría, más sistemáticos y más invisibles de la pedagogía del neoliberalismo, porque aparece ciertas corrientes del constructivismo, por cierto, no todas, por de pronto no las corrientes vygotskianas, sino que más bien ciertos reduccionismos, las corrientes piagetanas, que lo que hacen es reducir a esta lógica más bien metodológica a la pedagogía. Hay varios reduccionismos, como el que acabo de señalar, y hay varias disociaciones. Y una disociación estructural y profundamente ideológica que produce la pedagogía del neoliberalismo y que nos tiene ahí, que tiene a las escuelas sometidas a lógicas de estandarización, es la separación entre pedagogía y currículum. Precisamente porque disoció el contenido de la experiencia educativa y entendió la pedagogía simplemente como interacción. Entonces lo que hace es quitarle la potestad y la soberanía político-curricular a las y los docentes y a las comunidades. Entonces entiende lo pedagógico como lo que se hace al interior de la sala de clase, cómo yo enseño y cómo genero, comillas, aprendizaje, pero el currículum que contiene esos aprendizajes es algo que viene de afuera, que no se discute. Y esa separación ideológica entre pedagogía y currículum viene de los documentos del Banco Mundial. Está casi textualmente dicho. Documentos del año 90, documentos del año 80, el documento del año 95, el Banco Mundial sobre prioridades estratégicas de la educación a nivel internacional, lo dice. El currículum es una norma y tiene que ser muy estricta. Y nosotros vamos a financiarlo, dice casi explícitamente, vamos a financiar reformas curriculares. Y vamos a colocar, no se olviden que nosotros somos los que colocamos más plata en el mundo para educación. Por lo tanto, si quieren modernizar sus sistemas educativos, si quieren plata, entonces tienen que entender el currículum como norma y no como algo que emerge de de las propias comunidades. Esta separación es una separación fundamental para entender la pedagogía neoliberal. Y cierro diciendo entonces que un nuevo ordenamiento constitucional debiera atreverse a levantar principios que tengan que ver con el proceso educativo y no solo con el régimen de propiedad, no solo con el esquema de financiamiento, no solo con las variables estructurales o los llamados pilares del modelo, sino que tiene que atreverse a producir principios sobre el tipo de educación que queremos. Por ejemplo, una educación integral, etcétera, etcétera. Y hay constituciones, hay experiencias en el mundo que abordan ese tipo de principios. De hecho, la constitución nuestra, comillas nuestra, tiene, ni siquiera alcanza a tener un artículo de educación. Tiene dos números, el 10 y el 11. De un artículo que es el 19, y hay muchísimas constituciones en el mundo que tienen 10, 12, 14 artículos solo dedicados a educación y que tienen un nivel de profundidad enorme respecto de estos principios educativos. Y es la única forma de superar la pedagogía del neoliberalismo, introduciéndola en los principios constitucionales.